Kaixo, ongi etorriak. Aquí estamos ya en plenas navidades acompañándoos con otra entrega de Original y Copia desde la sintonía de la Eurogeita Masaspi Irratia. Os habla Fermín Larrondo y aquí seguiré con todos vosotros durante los próximos 60 minutos ofreciéndoos una selección de versiones que confío en que os gusten. Como ya hicimos el año pasado por estas mismas fechas, también en esta ocasión vamos a comenzar y finalizar el programa de hoy con un villancico, aunque os aviso, no van a ser villancicos al uso. De hecho, el primero lo interpretarán los británicos At The Camera y el que cerrará este programa correrá a cargo de los alemanes Die Totenhosen. Así pues, disfrutad con esta edición de Original y Copia que está a punto de comenzar, con la que vamos a despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025. At The Camera fue una banda escocesa de pop rock formada por Roddy Frame en 1980, que se retiró de los escenarios 15 años más tarde, dejando como herencia musical un total de 6 álbumes de estudio. Aunque los musicólogos suelen englobar At The Camera en la etiqueta de la New Wave, su manera tan personal de concebir el pop, resaltándolo instrumentalmente a base de unas agudas guitarras acústicas que se acercaban al llamado jungle, consiguieron marcar una notable diferencia respecto a otras muchas bandas del momento que prefirieron dar más preponderancia a los sintetizadores en su música, relegando las guitarras a un segundo plano. El primer álbum del grupo, Highland Hard Rain, publicado en abril de 1983, a pesar de obtener un modesto resultado de ventas, se convirtió en un auténtico referente de la nueva música que empezaba a surgir desde el norte de Gran Bretaña. Canciones como Oblivious, Pillar to Post y sobre todo Walk Out to the Winter coparon los primeros puestos de los programas radiofónicos dedicados a la música independiente. Un año más tarde, At The Camera sacaban a la venta su segundo trabajo de larga duración, Knife, Cuchillo, producido por Mac Knopfler, el líder de Dire Straits, que la crítica tachó de ser demasiado pretencioso en su producción y de alejarse del indie pop desenfadado del primer álbum. Pero el tema que hoy vamos a escuchar, una versión instrumental de White Christmas, el famosísimo villancico popularizado por Bing Crosby en 1942 y que At The Camera retituló Hot Club of Christ, corresponde a la primerísima época del grupo, concretamente a 1981, antes de haber publicado ningún LP, y es un excelente ejemplo de la vitalidad y la alegría que la banda mostraba en sus comienzos. We'll be right back. Hogeita Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña. I Still Haven't Found What I'm Looking For es la segunda pista de la cara A de The Joshua Tree, álbum de los irlandeses U2, publicado en 1987 y también es el segundo single que se extrajo de aquel quinto disco de estudio de la banda. El sencillo vio la luz en mayo de aquel mismo año y desde el principio fue todo un éxito, convirtiéndose en su segundo single consecutivo que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 norteamericano, subiendo también al puesto número 6 en la lista de singles del Reino Unido. Producida por dos fuera de serie como Brian Eno y Daniel Lanois, I Still Haven't Found What I'm Looking For tuvo una excelente respuesta de la crítica y consiguió dos nominaciones en la 30 edición de los premios Grammy en 1988, las que correspondieron a Mejor Grabación y Mejor Canción del Año. Tanto los críticos como los medios especializados han considerado I Still Haven't Found What I'm Looking For como una de las mejores composiciones de la historia, siendo clasificada por la revista Rolling Stone en el puesto número 93 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pomplamoose, a los que ya escuchasteis en otra edición de Original y Copia, es un dúo estadounidense, actualmente en activo, compuesto por los multiinstrumentistas californianos Jack Conte y Natalie Down. Y van a ser ellos los encargados de ofrecernos este cover de I Still Haven't Found What I'm Looking For, en el que son capaces de combinar perfectamente unos arreglos casi psicodélicos con una potente base rítmica, bastante electrónica por cierto, sin perder en ningún momento el marcado carácter gospel que tiene este tema. See? A Certain Ratio es un grupo británico de afterpunk formado en 1977 en Manchester y que a día de hoy sigue estando en activo. Aunque en sus orígenes comenzaron a tocar bajo el paraguas del movimiento punk, muy pronto fueron decantándose hacia paisajes sonoros mucho más influenciados por el funk e incluso por el llamado industrial dance, muy en línea con sus coetáneos Cabaret Voltaire. A Certain Ratio firmó su primer contrato con Factory Records en 1979, sello con el que editaron The Graveyard and the Ballroom en 1980, un trabajo que durante muchos años solo estuvo disponible en formato de cassette. En 1981 editaron otro disco de carácter muy experimental llamado To Each, que acabó convirtiéndose en el álbum de debut oficial del grupo. En 1990, Creation Records recuperó sus primeros trabajos para publicarlos en formato CD, y en 2002, Soul Jazz Records se hizo con los Masters de Creation para reeditarlos, añadiendo canciones inéditas y unas cuantas grabaciones de un directo de 1980. Tony Wilson, el famosísimo empresario británico dueño de la discoteca y sala de conciertos de Manchester, The Factory, y fundador de Factory Records, la etiqueta en la que Joy Division, New Order o Happy Mondays grabaron sus mejores trabajos, declaró en una ocasión lo siguiente: "A Certain Ratio tienen toda la energía de Joy Division, pero con mejor ropa". Escuchamos seguidamente a esta mítica banda británica interpretar un cover de Don't You Worry About a Thing, tema firmado por Stevie Wonder e incluido en su álbum de 1973, Inner Visions. Bye. ahora tenés ganas de tocar bien a la vez con un patio. Ahora estoy bien. En diciembre soy metálico en el jardín mortal. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Joder Juan es un grupo madrileño creado a raíz de la asistencia a una actuación de los malagueños Airbag, de aquellos que poco después le darían vida. Jaime al bajo, Juan a la guitarra, Blanca a la voz y Harold a las baquetas. Cuando los cuatro chicos salieron de aquel concierto, decidieron que ya era hora de convertir en realidad su intención de montar un grupo, y ese mismo mes de mayo de 2019 pusieron en marcha un proyecto que los ha mantenido ocupados hasta hoy mismo. Una banda que se autodefine como un grupo sin conciertos ni canción del verano, y que reconoce no dedicarse plenamente a la música, ya que, según afirman sus componentes, todavía no los ha dado ningún tipo de beneficio económico. Hay quien ha definido a Joder Juan como un grupo neopunk, aunque ellos prefieren no ceñirse en exclusiva a ninguna categoría. Nuestro estilo e intenciones cambian en relación a lo que queremos transmitir en cada momento, afirmaban con rotundidad en una reciente entrevista. Vamos a escuchar a Joder Juan interpretando un cover de una conocida canción de La Oreja de Van Gogh, publicada en el año 2000 como cuarto sencillo extraído del segundo álbum de estudio de la banda, El viaje de Copper Pot. El single, que por cierto solo se editó como tal para promoción, contó con el inestimable apoyo de un videoclip que llegó a convertirse en el más popular del grupo en su canal de YouTube. Se trata de Pop, tema al que Joder Juan modifican un poco su letra y retitulan como Blanca es la reina del pop. Estáis escuchando Original y Copia, como ya sabéis, en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Cuando Eric Clapton abandonó The Yardbirds, la banda en la que comenzó su trayectoria artística de la mano de Keith Relf y Paul Samwell Smith, Manolenta, como ya le habían bautizado sus colegas, pasó unos cuantos meses sin saber muy bien cómo continuar su carrera profesional. En un principio pasó a formar parte de la banda que John Mayall lideraba en aquel momento, The Blues Breakers, pero la intención de Clapton no era la de militar en ningún grupo ya existente, sino crear desde cero uno nuevo, algo que lograría meses más tarde cuando junto con el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Baker formaron los tres el primer supergrupo de la historia, Cream. En aquel tiempo muerto que me dio entre una y otra banda, no contento con su papel a la sombra de Mayall, Eric Clapton montó, con la intención de ser un proyecto de estudio de muy corta duración, The Powerhouse, con quienes grabó tan solo unas pocas canciones. En mayo de 1967, dos jóvenes hermanos ingleses, Alvin y Rick Lee, con la ayuda de tres amigos más, publicaban bajo el nombre de Teen Years After un excelente álbum de debut homónimo marcado por un blues rock dinámico y potente. En aquel primer trabajo discográfico, Teen Years After reconocían la influencia de lo mejor de la escena rock británica de aquellos años, incluyendo en él una versión de uno de los temas que Clapton había grabado con los efímeros de Powerhouse. Se trataba de este tan contundente boogie woogie, I Want to Know. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Happy Mondays nunca ha sido una banda fácil de versionar. Su ecléctico estilo, mezcla de influencias tan dispares como el indie pop rock, el dance, el funk o la psicodelia, hacen bastante complicado reinterpretar sus temas en una clave diferente sin que estos pierdan fuerza y sentido. De hecho, no llegan a 10 las versiones de canciones suyas que otros grupos se han atrevido a interpretar. Hay que remontarse a 1993, con la publicación del álbum Gold Against the Soul, para comprobar cómo Manic Street Preachers fueron capaces de adaptar magistralmente a su propio estilo uno de los temas más contundentes de la discografía de Happy Mondays. Gold Against the Soul, segunda entrega en la discografía de los Maniacs, y el EP al que pertenece esta versión de los Happy Mondays, fue el último disco en el que participó Richie Edwards, antes de desaparecer trágicamente pocos meses después. Un trabajo muy influido por el grunge, tan de moda en aquellos años, y con el que la banda se esmeró en dar protagonismo a temas bastante duros, con afiladas guitarras, voces al máximo y líneas rítmicas superpotentes. Algo que les ayudó a conseguir resultados de la calidad que denota este cover de los Mondays titulado Wrote for Luck, que se podría traducir algo así como escrito para tener suerte. Emigrado a Francia con su familia desde su Italia natal, Serge Reggiani llegó a un pueblecito de la costa normanda llamado Yvetot cuando solo era un crío de 8 años. Siendo adolescente, Serge se dedicó en cuerpo y alma al teatro, dando excelentes pruebas de talento al saber interpretar con maestría tanto el repertorio clásico como obras teatrales de corte más moderno, llegando a formar parte del primer elenco que en 1959 puso en escena Los secuestrados de Altona, de Jean-Paul Sartre. Muy pronto, el actor empezó a compaginar su carrera dramática con la de cantante y en 1966, Bárbara, seducida por el disco de versiones de Boris Vian que acababa de grabar Reggiani, le propuso participar en una gira de conciertos que la cantante puso en marcha poco después. Con Bárbara, Reggiani aprendió a trabajar a fondo su voz y a hacerse con un nombre que años después consolidaría gracias a soberbias interpretaciones de temas firmados por los mejores músicos franceses del momento. Uno de aquellos que por aquel entonces confiaron a pies juntillas en la calidad y el buen hacer de Reggiani fue Serge Gainsbourg, que a mediados de la década del 60 vivía uno de sus mejores momentos como cantante y compositor de moda. En 1967, Gainsbourg le ofreció a Reggiani, para incluirla en el segundo álbum que este sacó a la venta, una preciosa canción titulada Maxims, que cuadraba a la perfección con el registro íntimo y elegante con el que Serge Reggiani era capaz de interpretar temas a medio camino entre la chanson y el jazz vocal. D'une femme du monde, et m'écorcher les lèvres à ses diamants, et puis dans la Jaguar brûler son léopard avec une cigarette anglaise. Et s'envoyer des drailles aux Gordon et des Pimps number one avant que de filer chez Maxims, grand seigneur, dix sacs aux chasseurs. Enfin, poser ma pelle et chauffer ma gamelle. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin esinesco. Surfing Bichos es un grupo español de indie rock formado en 1988 en Albacete, al que numerosos entendidos consideran una pieza clave en la transición entre la música española de los años 80 y la explosión indie de principios y mediados de la década del 90. La impronta que dejaron Surfing Bichos, que en gran medida estuvo condicionada por el peculiar carácter de su líder, Fernando Alfaro, estuvo siempre marcada por sus descarnadas y catárticas letras en las que convivían la angustia vital, los instintos más básicos y algunas cínicas alusiones a mitos religiosos. Sus influencias musicales, entre las que pueden encontrarse patentes rasgos de la Velvet Underground, Violent Femmes o Nick Cave, salpicadas de guiños a otros grupos internacionales de finales de los 80 como Sonic Youth o Pixies, les convirtieron en un ejemplo a seguir para numerosas bandas que surgieron durante el momento de mayor auge del rock alternativo y del indie pop español. Cuando en 1994 se separaron Surfing Bitches, dejaron tras de sí una importante secuela musical representada por dos grupos diferentes. Por un lado, Chucho, dúo compuesto por el propio Alfaro y por Isabel León, y por otro lado, Mercromina, banda formada por Joaquín Pascual, junto al resto de los integrantes de Surfing Bitches, excepto Fernando Alfaro. En 1993, casi a punto de disolverse la banda, incluyeron en el que sería su último álbum recopilatorio, Family Album número 1, esta versión de todo un hito en la obra discográfica de Leonard Cohen. Aleluya. Oí que había un acorde secreto, David lo tocó y le agradó al Señor, pero no sin continúas escuchando Original y Copia en la sintonía de Laurogei, Tamasaspi y Ratia. Y en estos días en los que Oasis ha vuelto a ocupar un espacio destacado en los informativos y en las publicaciones musicales a causa de su anunciada reunificación, mucha gente se ha olvidado ya de un curioso personaje llamado Michael Roberts, que al frente de una divertida iniciativa musical bautizada con el nombre de The Mike Flowers Pops, consiguió alcanzar el número 2 de la lista de Navidad del Top 10 británico en 1995 con una versión del famoso Wonderwall. En las mismas fechas, además, que la banda de los hermanos Gallagher continuaban teniendo una importante presencia en los charts con esa misma canción. Formada en 1993, The Mike Flowers Pops, que llegó a juntar en los escenarios hasta 14 miembros a la vez, se dio a conocer precisamente con un repertorio de versiones de conocidos temas de pop contemporáneo, interpretados con un estilo musical cercano al easy listening, el lounge y la llamada música ligera. Desde entonces, The Mike Flowers Pops ha compuesto numerosos temas para cine y televisión y ha realizado varios documentales musicales para diferentes iniciativas como Sky Arts y el Barbican Center de Londres. Pero el auténtico éxito de Mike Flowers Pops llegó, como antes os decía, con aquella versión que hicieron de Wonderwall, en la que incluso el propio Lou Reed, que cuando fue preguntado por si había escuchado algo de Oasis, respondió que no conocía de nada a aquella banda. Al hablar el entrevistador de un tema titulado Wonderwall, Reed respondió: «Oh, Wonderwall, sí, sí, claro que la conozco, pero la que yo conozco es la de Mike Flowers, y es una de las canciones más divertidas que he oído en mi vida». The word on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead us there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97.7 irratiaren 10. Urte urrena. Ara! Ametxe egiten duen irratia. 97.7 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Istanbul, not Constantinople, es una novelty song, o lo que es lo mismo, una canción humorística, datada en 1953 con letra de Jimmy Kennedy y música de Nat Simon. El tema, que fue escrito en coincidencia con el 500 aniversario de la caída de Constantinopla ante los otomanos, hace una referencia en clave de humor al cambio que se hizo en su día del nombre oficial de la ciudad, pasando de llamarse Constantinopla a llamarse Estambul. La canción fue estrenada por un combo con nombre The Four Lads, que consiguieron un disco de oro con ella y que a lo largo de los años han visto cómo se han grabado numerosas variaciones de aquel original, algunas interpretadas por figuras tan famosas como Bing Crosby, Trevor Horn, Betty Midler o PJ Harvey. Uno de los covers de más éxito de Istanbul, Not Constantinople, es el que grabó en 1990 la banda norteamericana de rock alternativo They Might Be Giants para incluirla en su álbum Flood. Una versión que tiene un ritmo bastante más rápido que el original y de la que existe un vídeo promocional que se estrenó en la primera temporada del famoso programa de la MTV Liquid Television. Este mismo cover que ahora escucharéis, interpretado por They Might Be Giants, también se ha utilizado en un episodio de las Teeny Toon Adventures, en la banda sonora de Black Magic, un thriller de 1992 protagonizado por Judge Reinhold, en la primera temporada de la serie de Netflix The Umbrella Academy y en un episodio de Los Simpsons titulado Mobile Hover. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. The Baby's Front fue una banda británica de rock psicodélico formada en 1986 por Nick Salomon y que con una trayectoria tan prolífica como inestable los llevó a publicar 14 sencillos y 29 trabajos de larga duración, casi todos ellos en un sello discográfico propio llamado Warrensow Records. Los primeros álbumes de The Baby's Front fueron íntegramente responsabilidad de Salomon, que compuso, se hizo cargo de todos los instrumentos y voces, grabó, mezcló y editó él solito aquellos discos. Aunque a partir del tercer larga duración, el grupo que le acompañaba en sus directos comenzó a participar de pleno junto a su líder en los sucesivos trabajos de estudio. Después de 7 años sin presentar material nuevo, En octubre de 2011 salió a la venta un nuevo álbum de The Babes Front titulado The Living of London, con el que la banda reanudó su actividad, volvió a los escenarios con nuevas giras y conciertos y publicó 6 álbumes más, el último a mediados de 2024, aunque meses después, concretamente este otoño pasado, decidieron disolverse definitivamente. El cover que enseguida escucharemos corresponde a un tema de 1990 titulado Hit Be a Diamond, que la banda zaragozana Tachenko, un grupo formado en 2002 por exmiembros del Niño Gusano, versionó en castellano con el título de Vaya Diamante. Tachenko consiguió dotar a la versión de una factura impecable que, me atrevo a decir, hace que suene tan pulido, tan limpio y tan lírico como el que hace 34 años incluyó Babes Front en su álbum New Riverhead. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Bueno, pues tal y como os hemos anunciado al principio del programa, despedimos esta edición navideña de Original y Copia de la misma manera que la empezamos, con un villancico. Se trata del titulado Merry Christmas Everybody, seguro que lo reconoceréis enseguida. Un tema escrito en 1973 por Noddy Holder y Jim Elea, principales compositores del grupo Slade, para ser publicado la Navidad de aquel mismo año. La canción fue producida por todo un grande, Chas Chandler, el que fuese bajista original de The Animals y manager de Jimi Hendrix y de los propios Slade, que ayudó a convertir aquel sencillo en disco de platino y en el último número uno que conseguiría en tierras británicas aquella famosa banda de glam rock. Y será el grupo alemán de punk rock Die Totenhosen quien interprete esta acelerada versión del conocido hit de los Slade, Feliz Navidad a todos, pero bajo el seudónimo de Die Rottenrosen, nombre con el que también publicaron un par de álbumes que se escapan un poco de la línea habitual de la banda. Os dejamos con ellos y con su tajante punk rock, no sin antes desearos que recibáis el nuevo año en la mejor compañía y que podáis acabar las fiestas sin perecer en el intento. Urte berrión, eta ondo pasajaiak.